aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por las redes humanas. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser expresionado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella bendecimos al hombre, que están hechos para la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura de agua dulce llamada? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí, porque salgan los míos. La fuente. ¿Qué? ¿Puedo pasar? Bien, bienvenidos hermanos, bienvenidos los que nos acompañan en Facebook, en las redes sociales, en Zoom. Y vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar de hablar. Y uno de los más grandes predicadores en la historia es Charles Spurgeon, un pastor bautista inglés que Dios llamó y que es conocido de hecho como el príncipe de los predicadores porque era muy elocuente. Llegó a una iglesia muy chiquita y a través de los años creció, llegando a ser miles de personas las que se congregaban creo que la iglesia se llamaba el Tabernáculo. Y una vez, dice un historiador que llegó a predicar y traía una corbata muy vistosa, una corbata muy muy llamativa, que era la moda en aquel momento. Y hubo el servicio. Terminando el servicio, una hermana muy consagrada, una hermana muy preocupada por la imagen y por el testimonio que pudiera estar dando Spurgeon, se le acercó y le dijo: "Señor Spurgeon, he traído unas tijeras, pues deseo cortarle esta corbata que es muy mundana y demasiado larga para predicar el Evangelio". Spurgeon, prudente y sabio, dice: "Señora, corte lo que quiera, aquí está la corbata, pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que también es demasiado larga y que produce mucho daño al testimonio cristiano". La mujer, dice el historiador, se quedó sorprendida, pero no se opuso, pues era el pastor. Y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo: "A ver, señora, por favor, saque la lengua". Y no sé, yo creo que muchos de nosotros vamos a recibir este mensaje, que no es tan teológico. Muchas veces estamos con esto del pecado y estamos con vivir en santidad, y a veces no nos preocupamos tanto por lo que decimos, o cómo decimos las cosas. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias porque sabemos que tú nos has permitido hablar. Nos permites, Señor, la facilidad de comunicarnos. Y en estos momentos pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para que todo lo que se diga aquí, Señor, sea dicho conforme a tu palabra, que sea para edificar. Señor, que use bien la lengua conforme a tu voluntad, para tu honra y tu gloria. Te pedimos por todos los predicadores alrededor del mundo, Señor, y te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestros oídos, y que nos hables, pues queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, dentro de lo que hemos visto de Santiago, esta es la sección más larga que hemos hecho. Siempre hemos hecho 2, 3, hasta 4 versículos. Ahora tenemos del 3 hasta el 12. Tenemos una sección larga, pero todo tiene que ver con la lengua. Y comienza diciendo, leo de la Nueva Versión Internacional: "Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar al animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Y lo que va a estar haciendo Santiago en este momento, en toda esta sección, va a estar dándonos ejemplos de cosas grandes y poderosas y compararlas todas con la lengua, con un instrumento que es una parte que es muy pequeña en nuestro cuerpo. Y el primer ejemplo que pone son los caballos, y todos conocemos los caballos, y sabemos del poder de los caballos. Si vamos al campo y queremos subirnos a un caballo, muchas veces alguien nos va a llevar, porque saben que no tenemos la experiencia necesaria y que este animal tiene tanto poder que podría dañarnos. Entonces no quieren ser responsables de nuestro daño, entonces nos dicen, yo lo llevo, ¿no? Y llevan al caballito jalándolo y nosotros felices montados atrás en el caballo. Un caballo promedio, fíjense, pesa aproximadamente entre 300 y 400 kilos. Los más grandes, los percherones, llegan a pesar hasta 1,200 kilos. Estamos hablando de una cosa enorme. Yo me imagino que Santiago no conocía a los percherones, no se refería a los percherones, que son más, más del norte de Europa, y son bestias verdaderamente asombrosas. Tuve que buscar en Wikipedia, dice que pueden tirar de 10 a 15 veces su propio peso por una corta distancia. Es decir, un caballo de 300 kilos puede cargar 3.000 y hasta 4.000 kilos una corta distancia. Es impresionante, especialmente si nosotros alguna vez hemos tratado de levantar, por ejemplo, un garrafón de agua que solamente pesa 20 kilos y llevarlo de aquí a la tienda. Nadie quiere llevarlo, ¿no? Mejor me lo llevo en el coche o que me lo traigan a la casa. En una jornada de 8 horas, normalmente cargan en promedio, o pueden cargar hasta 1.5 veces su propio peso, es decir, uno de los que están arando o caminando, llevando carga, un caballo de 300 kilos puede llevar 450 kilos fácilmente, ¿no? Sin cansarse, así como... Y dice, pero con un pequeño freno podemos controlarlo. Y un pequeño freno, estuve buscando a ver si encontraba cuánto pesaba un freno, pero en realidad no encontré cuánto pesaba un freno de caballo, pero son cosas chiquitas. Son de metal, pero no deben exceder más de un kilo. Es más, yo creo que no exceden más de un medio kilo. Son pequeños, son ligeros y lo ponen en la boca del caballo, justo donde está la lengua. Los barcos también es algo inmenso. No vivimos cerca de la costa, pero los que han vivido en la costa o cerca de la costa o han ido a la costa saben del tamaño de los barcos, sabemos de los tamaños, del tamaño enorme de los barcos. También hay que considerar que históricamente no había barcos tan grandes en aquella época. Sin embargo, podemos darnos una idea porque Pablo habla en Hechos de que él iba en un barco con 276 personas. Entonces podemos imaginarnos un autobús. ¿Cuántas personas lleva un autobús? Más o menos como 40, 50 personas. Entonces estamos hablando de algo que es 5 veces más grande que un autobús, más o menos, ¿no? Para que tengamos una idea. Josefo, un historiador más o menos de esa misma época, también habla de un barco en el que él naufragó también y que llevaba 600 personas. Es decir, estamos hablando de algo bastante grande. Otro historiador que se llamaba Luciano dice que había uno de 55 metros de largo por 13 de ancho. Es decir, media cancha de fútbol de largo. Los que juegan fútbol, los que no, pues cuenten 55 pasos grandes cuando salgan de la iglesia. Yo creo que de aquí a la salida nos deben ser más de 30 metros. ¿No es así, arquitecto? Más o menos, ¿no? Entonces, más largo que de aquí a la puerta de la iglesia. Dos veces esa distancia. Y el timón es una cosa que no excede el tamaño de una persona normalmente. Es decir, los vemos en las películas o los que nos hemos subido hacia barcos que son como de barcos escuela, barcos museo, pues te dejan agarrarlo y lo agarras más o menos de este tamaño, ¿no? Y si hablamos de peso, son impresionantes las, las, lo que pesa un barco y lo que puede llevar un barco. Ahora son mucho más grandes y más poderosos, pero tenemos que imaginarnos, tenemos que darnos cuenta que lo que está diciendo Pablo Santiago, es que nuestra lengua, comparada con nuestro cuerpo, verdaderamente es pequeña y controla todo nuestro cuerpo. Vamos a ver por qué controla nuestro cuerpo. Santiago no conocía todos los elementos técnicos que acabamos de mencionar, ¿no? De pesos, pero a simple vista podía darse cuenta de las cosas. El poder de algo tan pequeño para controlar algo grande, algo masivo, algo poderoso, como lo son los caballos, como son los buques, los barcos. Y como leímos hace rato con Jefté no pone rienda a su lengua. Él va a una batalla que Dios le ha dicho que va a salir victorioso, y de hecho sale victorioso, y hace una promesa que es totalmente tonta, estúpida, perdón. Porque dice, la primera cosa viva que salga a felicitarme de la casa, la voy a sacrificar a Dios. Y nuevamente, todos los teólogos dicen, bueno, ¿qué esperaba que saliera? ¿El perro? ¡Ah, yupi, yupi! No, iba a ser una persona, pero su lengua lo llevó a tener que sacrificar a su propia hija, su única hija. Otro que cometió un error muy parecido, Herodes. Ve a su hija también bailar, queda fascinado por este baile y le dice, bueno, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Vamos a leer la historia. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó y le agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuanto sea la mitad de mi reino. Un versículo más adelante dice, enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Dice, el rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a sus invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Un hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Por hablar descuidadamente. Por hablar descuidadamente. Y probablemente podemos, o más bien, la sociedad se ha relajado mucho en cuanto a lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, antes, cuando yo iba en la primaria, decían palabra de hombre, y entonces decías palabra de hombre, es que ibas a cumplir tu palabra. O palabra de honor, y tenías que cumplir tu palabra. Pero ahora las personas como que nos desasociamos de lo que estamos diciendo. Sin embargo, la Biblia no nos llama a que seamos personas de que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si toda la sociedad es mentirosa, no quiere decir no, que tenemos permiso para mentir. Y la comparación que está haciendo nuevamente Santiago es muy clara. Nuestra lengua, tan pequeña como es, puede llevarnos por caminos difíciles, indeseables y pecaminosos. Ahora, no se trata de que la lengua tenga poder en sí mismo. Hay muchas personas, y desafortunadamente esto ha permeado en la iglesia, cuando dices algo, no, ni siquiera digas eso. Esto no es lo que está diciendo el texto. Nuestras palabras no tienen este poder, no somos Dios. Dios es el único que tiene este poder. Lo que tiene la palabra, para la lengua para nosotros, es que si nuestro sí es sí, si decimos algo, estamos comprometidos a hacerlo. O a no hacerlo, si nos comprometimos a no hacerlo. Entonces, no se trata de decir, no sé, te va a llover va a llover ahora que vas a hacer el Día del Niño. Ay, ni digas eso porque ya ves que va a llover. Eso no dice la palabra de Dios. No tenemos ese poder. No hay ningún texto en la Biblia que diga que podemos hacer este tipo, que tengamos esta gran capacidad. Entonces, no nos vamos por ese camino, sino lo que nos obliga a hacer nuestra propia palabra. Es lo que dice Jesús en Mateo y que cité hace rato. Cuando ustedes digan sí, sea sí. Cuando digan no, que sea no. Y dice Jesús, cualquier cosa más proviene del maligno. Es decir, si yo digo que voy a hacer algo y a la mera, ¿Sabes que nos vemos allí a las X? Ya me dio flojera. O, no voy a comerme ese pastel que está en la mesa. Y me lo como. Dice, todo eso viene del maligno. Nos parece tan sencillo, porque hablar es tan fácil. Hablar es, hablar no nos cuesta. Y ahora, algo que me, cuando leía de cerca de los frenos del caballo, descubrí algo que me imaginaba, pero que no sabía que era cierto, es que si el caballo desobedece, le produce dolor. Por eso es que simplemente mejor se deja llevar. No es un animal tonto. Me duele, voy a hacer algo que me duele. No, me duele, dejo de hacerlo. Santiago no está diciendo eso, pero probablemente esto implica también que nos va a costar trabajo, que nuestra naturaleza humana va a querer ir por un lado, pero tenemos que tener este freno, esto que nos va a costar trabajo para mantener nuestra lengua en check, en donde estás bien ubicada, ¿no? Y luego sigue más adelante hablando de una chispa que prende un gran incendio. Y leí una historia que venía que cita Ken Hughes y habla de cuatro periodistas que vivían en Denver en el año 1899, sucede esta historia. Entonces, cuatro periodistas se llamaban Al Stevens, Jack Turney, John Lewis y Hal Wilshire, y este pueden checarlo, es entre cómico y triste al final. Sus periódicos los mandan, ellos trabajan en diferentes periódicos y los mandan a buscar una noticia para el fin de semana. Coinciden todos en la estación de tren. Y la esperanza que tienen ellos es que llegue una persona famosa, una persona conocida y que puedan ellos entrevistarla. Y están allí, y no sucede absolutamente nada. No llega nadie famoso y entonces se conocen ellos porque trabajan en lo mismo, aunque para diferentes compañías. Y uno dice, pues yo voy a inventar una historia. Y dice, no, ¿cómo vas a inventar una historia? Pues sí, voy a inventar una historia. Es mejor llegar con algo que no llegar, que llegar con las manos vacías. Y entonces, como se llevan bien, dice, bueno, vamos a tomarnos una cerveza. Se van al hotel, al bar del hotel, se toman unas cervezas y entonces empiezan a surgir las ideas. Oye, ¿y si hacemos mejor una historia entre todos y decimos cosas distintas, pero la misma historia? Ah, pues suena bien. No, pero ¿qué vamos a decir? Otra ronda de cervezas. Y entonces dice, bueno, lo que tenemos que hacer es primero situarla fuera de nuestro contexto, porque si la ponemos aquí, luego se van a dar cuenta de que no se puede corroborar. ¿Dónde podemos? Ah, ya sé, dice, vamos a hacerla en China. Y entonces uno de ellos dice, ya sé, vamos a decir que el gobierno chino quiere demoler la muralla china. Esto es historia verdadera, no estoy inventando nada, pueden checarlo al ratito. Se llama La rebelión de los boxers, si lo buscan eso van a encontrar. Y entonces uno de ellos dice, ah, suena bien. Pero pues, ¿cómo vamos a decir eso? Nadie lo va a poder corroborar, porque está tan lejos. ¿Cómo? Nadie va a ir a China nada más a ver si es cierto, si van uno. Y entonces empiezan a elucubrar esta idea, a desarrollarla, y ellos dicen, bueno, ¿por qué querría el gobierno chino de tirar la muralla china? Si es como su símbolo nacional. Y dice uno, pues, ¿qué tal si decimos que es como un símbolo de apertura al mercado internacional y una señal de buena voluntad de que ya no quieren tener barreras con el resto del mundo? Y entonces generan una historia en la que dicen que varios ingenieros estadounidenses van a ir a China, salieron de Denver hacia China, con rumbo a China, para hacer, ¿cómo le llama esta palabra? Para hacer una licitación para ver si le dan a ellos la obra. Y entonces escriben más cervezas de por medio, escriben cada uno su historia. Cada historia llegó a ser página principal en los diarios, ¿no? Y entonces, bueno, siendo página principal en Denver, pues empieza a trascender la ciudad, empieza a trascender el estado, llega hasta Nueva York, pasa las fronteras y llega hasta China la noticia. Y entonces, hasta me dio escalofríos. Entonces, unos chinos que eran muy patriotas y que estaban muy celosos de su cultura y estaban cansados de la intervención extranjera, porque bueno, sabemos que históricamente ha habido países que han estado interviniendo en China o habían estado interviniendo en China en esa época, hasta esa época, dijeron, esto no puede ser. Y entonces se dedican estas personas a atacar embajadas y asesinar misioneros. Dicen los diarios, dicen los historiadores, que 2 meses después de esta broma inocente para sacar un trabajo, 12.000 soldados de 6 naciones distintas estaban invadiendo China para proteger a sus ciudadanos. Porque 4 personas se les ocurrió empezar a hablar de algo que no era cierto. Por un comentario descuidado, que dejaron crecer, y dejaron crecer, y dejaron crecer. Y ese es el problema con la lengua. Podemos decir algo, lo dije mal. Pues ya ni modo, así se queda. Pero debemos tener cuidado con lo que decimos, porque puede tener consecuencias terribles. Ya vimos en la Biblia 2 muertes, ya vimos en la historia 12.000, cientos de muertes. ¿Por qué? Porque no se cuidó lo que se estaba diciendo. Y es lo que dice Santiago, así también la lengua es un miembro tan muy pequeño del cuerpo y hace alarde de grandes hazañas. Y entonces dije, bueno, vamos a buscar acerca de la lengua. ¿Qué podemos saber de la lengua? Y hay unas lenguas que pueden pesar tanto como la de un elefante. Como un elefante, más bien. La lengua de la ballena azul, es impresionante. O sea, yo cuando leí esto dije, wow, entonces me puse a ver fotos. Pero la lengua humana es mucho más pequeña. Pesa de 100 a 150 gramos. Si quieren tener una idea, vayan a la tienda y compren 150 gramos de jamón. Eso pesa más o menos una lengua pesada. Y dicen, está más delgadita, 100 gramos. ¿No? Pero dicen que tienen alrededor de 10.000 papilas gustativas y que puede uno hablar, esto es importante, hasta 90, un poco más de 90 palabras por minuto. Y no estamos hablando de merolicos, estamos hablando de personas normales, comunes y corrientes. 90 palabras por minuto. Yo hasta me puse a pensar, en un sermón de 40 minutos yo les digo a ustedes 3.600 palabras. Y que debo estar cuidando de que sean palabras que están de acuerdo con lo que enseña la Biblia. No nada más palabras que se me ocurren en el momento. Y comparemos entonces 150 gramos, una lengua pesada, con un 70 kilos que pesa una persona, 80 kilos que pesa una persona, un hombre maduro, normalmente, en promedio. No es nada. Sin embargo, dice, puede crear grandes problemas porque presume de muchas cosas. Porque simplemente no cuesta hablar. Y descontrolada puede crear y ha creado históricamente en la iglesia y en familias y en amistades problemas. Dice, imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Y las estadísticas muestran que el 20 al 25% de los incendios forestales son causados por colillas o por fogatas mal apagadas, por chispas eléctricas que no sé, cerca de un bosque debe haber algún cable que pasa por allí, dice que también relámpagos, pero 20 al 25%. Imaginemos una colilla, es un incendio, y solamente las estadísticas, hasta apenas en México, hasta el 7 de abril, de la Comisión Nacional Forestal, decía que había 68 incendios. Calculen el 20% del 68, 7 por 2, 14, 14 incendios por accidentes. Y se están quemando 9.894 hectáreas. O se habían quemado hasta ese día. Por descuido. Bueno, quizás, sacando la proporción. Por una colilla, por algo insignificante. Nosotros generalmente no fumamos en las iglesias, pero sabemos que muchas personas que fuman, tiran la colilla a donde sea. Una chispa. Una palabra maldicha, una palabra con mala intención o una palabra descuidada, una palabra a veces con buena intención pero maldicha, puede crear grandes problemas. Dice también la lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. Fíjense cómo la describe, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, de nuestros propios órganos, contamina a todo el cuerpo e incendia, perdón, y encendida por el infierno, prende a su vez el fuego, perdón, fuego en todo el curso de la vida. Nuestra lengua contamina nuestro propio cuerpo. Y uno puede decir, pero ¿cómo si nada más estoy hablando? Pero dice la Biblia, es lo que dice la Biblia también. El Señor Jesús enseñó, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Y no nos damos cuenta, pero a veces nos despachamos a las personas fácilmente, a los hermanos, a las hermanas, a los pastores, a los maestros, a todo el mundo. Sabemos que los chismes son peligrosos, no son buenos y sin embargo son jugosos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta persona? Las insinuaciones, muchas veces no, pero ya te diste cuenta, fíjate lo que va a hacer. Las insinuaciones, las críticas, los sarcasmos, la presunción, los halagos, el desprecio, los engaños, los regaños, muchas veces contribuyen a la destrucción y no a la construcción. Y dice Ken Hughes, pero en el fondo todo esto es blasfemia. Y cuando dice que viene del infierno, la palabra que utiliza Santiago es Gehenna. Y Gehenna era, fíjense, eran los basureros que estaban afuera de la ciudad, que estaban constantemente quemando las cosas que no servían. O sea, si tenemos problemas con la contaminación, también ellos tenían ese problema de desechos sólidos. Pero es basura lo que se está quemando y es constante y no se apaga. Nuestra lengua puede ser este lugar de incendio que está lleno de basura, que no se apaga y no se apaga y no se apaga, simplemente porque nos gusta darle rienda suelta a lo que queremos decir. Y en esta época es bien peligroso porque muchos de los grandes conflictos que estamos enfrentando ahora es porque tengo el derecho de decir lo que yo quiero. Y yo tengo el derecho de decir, y sí, es cierto, tenemos este derecho. Pero como cristianos recordemos al Señor Jesús, que cuando fue insultado no dijo palabra alguna. Y es difícil. Yo creo que tenemos que aprender, yo he estado dándole vueltas a esto, y digo, bueno, ¿cuándo tenemos que buscar justicia? Creo que lo que veo en la palabra de Dios es que cuando uno habla, no habla para defenderse a uno mismo, sino que habla para defender a otras personas. No es como, yo me voy a justificar, sino yo voy a justificar a otras personas. Voy a poner mi palabra por otras personas. Tenemos que ser capaces, pero tenemos que ser cuidadosos y tenemos que entender que muchas veces un comentario puede, siempre quiero decir descuidado, pero no siempre es descuidado, un comentario puede arruinar la vida de una persona, literalmente, puede perder su trabajo. Cuando hace un par de años estábamos en la universidad, cuando se puso de moda esto del tendedero, muchos alumnos y alumnas empezaron a escribir cosas. Y para los que no sepan qué es el tendedero, salió de este del Me Too, del Yo También, y entonces empezaron con acoso sexuales, pero luego es que me ve y se me acerca mucho, no me da ni... Y la verdad, comentaba con varios maestros y decíamos, a mí lo que me da miedo es que algún alumno, alguna alumna, no le haya gustado la calificación que le puse y ahorita cualquier comentario que escriba va a arruinar el resto de mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ese poder. Y lo vemos tan seguido, esto de la difamación, Ahorita si hemos ojeado las noticias, hay varias personas famosas que están demandando a otras personas famosas por millones y millones de dólares porque dijeron algo de ellas y que sí, sí es cierto, que sí no es cierto. Y todo porque hablamos a veces con descuido. No se trata de no hablar, no se trata de hacer un voto de silencio, aunque yo creo que de vez en cuando debemos hacer un voto de silencio para ver qué tenemos en la cabeza. Pero podemos arruinar familias, podemos arruinar personas y podemos arruinar iglesias. La semana pasada, cuando veníamos de la salida del sol, de la, ¿cómo se llama? Del amanecer, veníamos comentando con varias personas algunas experiencias que habían tenido en sus iglesias y cómo se habían dividido porque alguna persona había dicho esto del pastor o del pastor nuevo o del que estaba anteriormente y las iglesias dicen, ya la gente no quiere ir a las iglesias. Y no se trata nuevamente de dejar que sucedan cosas injustas, pero de saber hablarlo y de saber hablarlo frente a frente a las personas. Y nos cuesta trabajo, no nos gusta que nos digan lo que hacemos mal, pero es la mejor forma para poder evitar conflictos. Y hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en la iglesia, y creo que la iglesia ha aprendido esto, a no andar reenviando mensajes que lleguen por WhatsApp. ¿Por qué? Porque luego vienen cualquier cosa y a veces son totalmente falsos, a veces son noticias de hace 5 años, Y nada más las pasamos como algo novedoso, ¿no? Hay que orar. Y son cosas buenas. Hay que orar por los 500 misioneros o cristianos que están presos en Sudán, ¿no? Y ya cuando nos ponemos a orar y la pasamos a todas las iglesias que conocemos y de pronto, ¡ay, esta fue de hace 8 años! Bueno, pero ya oramos por ellos, ¿no? Como que no nos hacemos responsables de todo esto. Pero la iglesia va perdiendo credibilidad. Cada vez que la iglesia hace este tipo de cosas, la gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Si dicen puras mentiras. Dicen cosas que no son ciertas. Están tratando de manipularme. Entonces vamos a hacer, felicito a la iglesia porque en esto creo que hemos aprendido. Y siempre digo, corroboremos. Y algunas personas me mandan primero, ¿cómo ves esto? Ya, a veces digo sí, a veces digo no y ya, ¿no? Pero la cosa es estar seguros, decir la verdad. Y sé que técnicamente eso no es la lengua, pero es una forma en la que nos comunicamos. La lengua es indomable. Dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. No sé qué escuchó Santiago, pero andaba... estaba atacando un problema muy grave en la iglesia. Y la lengua, entonces Santiago no está comparando a la lengua con animales domésticos como un perro, un gato, que digamos los perros son más fáciles de entrenar, ¿no? Que siéntate, da la mano, acuéstate y todo eso. Ya no se ven los circos, pero antes, y en las caricaturas veíamos, como una persona valiente se metía donde había un tigre o donde había un león, ¿no? Es más, vamos a SeaWorld y todavía ponen las ballenas y los delfines y todos estos animales pasan por aros y bailan y son parte de una historia. Hemos visto osos, elefantes, hemos visto toda cantidad de animales. Estaba pensando, pajaritos, sí, está el señor en la Alameda que tiene sus periquitos y sus canarios, les abre la puerta, salen, agarran un papelito y se lo dejan, ¿no? Y esa es tu suerte según esto, ¿no? Todo tipo de animales. Yo de chico escuchaba del circo de pulgas, pero nunca vi un circo de pulgas de verdad. O sea, lo veía en las caricaturas. No sé si sea cierto. Pero dice, todo lo hemos podido, pero no nuestra lengua. Nadie puede domesticar a su propia lengua, domar a su propia lengua. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, entonces estamos desesperanzados y bueno, pues si no hay remedio, pues hay que vivir con esta lengua el resto de nuestras vidas. Y la respuesta es no, obviamente no. Si lo está diciendo es porque hay algún remedio. Y dice la Biblia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, Si vamos a tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas, de pronto se nos va a salir algo. Y yo creo que todos, si hacemos memoria, hemos dicho algo que no debíamos de haber dicho. Y hace unas semanas cité a Hagrid, que cuando está en Harry Potter, en las primeras películas, siempre, no debía haber dicho eso. No debía haber dicho eso. Y yo creo que todos nosotros, ya lo dije, ¿no? Ni modo. Pues enfrentar las consecuencias. Quiero contarles una historia, nada más de, por ejemplo, lo que me pasó a mí una vez. Iba con mi jefe, y espero que nunca vea esto en línea. Iba con mi jefe, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba mi jefe, Janel? Ah, bueno, le decíamos Tacho. Eustacio. Tacho. Y entonces Tacho y yo, Tacho era mi jefe y yo, era muy buena persona, al grado que podía decirle Tacho, pero... Fuimos a ver a un ingeniero que se llamaba Ugolino. Y era para un proyecto que queríamos en Misión Mazahua. Y entonces venía de regreso y le pregunté a Tacho, oye Tacho, ¿Ugolino es nombre o es apellido? Y dije, ¿por qué si es apellido? Bueno, pasa, pero si es nombre es horrible, es como llamarse Eustacio. No dijimos ni una palabra más en todo el camino de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque no me fijé. No me fijé. Entonces, así nos pasa. En menos de un segundo ya lo dijimos y ya la regamos. Y yo creo que cada uno de nosotros ya se empiezan a sonreír algunos de ustedes detrás de la máscara, porque me imagino que también les ha pasado algo semejante, a veces más grave, a veces menos grave, ¿no? Pero debemos aprender a llevar nuestra boca a Dios. Dice Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo dijo Jesús. Y fíjense lo que dice Agustín, un teólogo del siglo IV. Santiago no dice que uno no puede domar la lengua, sino que ni un hombre puede domar la lengua. Así que cuando es domada, confesamos que es alcanzado por la piedad, la ayuda y la gracia de Dios. Debemos llevarnos, Señor, ayúdame a hablar. Y muchas veces, solamente cuando tenemos reuniones importantes, ayúdame a hablar, ¿no? Ayúdame a decir lo que es correcto. Y lo vemos en la Biblia, Isaías, capítulo 6, dice, entonces, escribe Isaías, entonces grité, ¡ay de mí que soy perdido! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Dios tiene el poder para hacernos cuidar nuestra boca. Y continúa Santiago diciendo, con la lengua bendecimos a nuestro Padre y Señor y con ella maldecimos a las personas. Y luego aclara, las personas están hechas a la imagen de Dios. Y sigue más adelante, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y es ilógico, es incongruente que estamos hablando y bendiciendo a Dios y de pronto salimos y ya se la estamos mentando a otra persona. O estamos mintiendo, echando el chisme y estando echando tierra a otras personas. Bendecimos al Creador y maldecimos a la creación, que están hechos a la imagen de Dios. Y dice, no debe ser así. Sí puede, pues sí podemos. Conocemos muchas personas. Pero no debe ser así. Quien bendice a Dios debe bendecir también la creación que Dios hizo. Porque no somos gnósticos. En esa época también había un grupo de personas grandes dentro de las iglesias, un grupo grande dentro de las iglesias que decía que todo lo físico era malo, solamente lo espiritual era bueno y entonces Dios era bueno, pero todo lo físico era malo. Entonces, bendecían al Creador, pero maldecían la tierra, de cierta forma. Y nosotros corremos ese riesgo si no tenemos cuidado. Y pregunta algo que todos sabemos que la respuesta es no. De hecho, ya mencioné varias veces que en el griego estas preguntas vienen con una condicional que se escribe mei, m y la letra e, ei, no sé cómo se diga. No es la epsilon, es la otra. Dice, ¿puede acaso brotar una misma fuente? ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Y la respuesta es no, no se puede. Y cuando está hablando de fuente, no está hablando de una fuente de las que usan motor y bomba eléctrica, porque no había, está hablando de un ojo de agua, de un manantial. Y un manantial no da dos tipos de agua, el manantial tiene solamente un tipo de agua. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas la higuera o higos una vid? Y la respuesta es no. Ahí si las injertamos, no, tampoco, sale algo combinado, pero no sale, no sale algo distinto a lo que puede ser. Dice, pues tampoco de una fuente de agua salada puede salir agua dulce. Es imposible. Es imposible estas cosas. Y nosotros estamos viviendo en esta imposibilidad porque somos seres caídos. Los higos dan higos, las vides dan uvas. Y esto es un diseño divino. Desde Génesis encontramos que Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su propia especie, no de otras especies. Y así sucedió y así sigue sucediendo. Dios nos llama a ser coherentes en nuestra forma de vivir y de hablar. Por eso debemos cuidar la forma en la que hablamos. Debemos cuidar lo que decimos. Es parte de nuestra identidad. Estoy en el grupo de exalumnos de la secundaria, de un grupo, y me sorprende porque algunos de mis amigos mandan cosas así súper irreverentes y de infidelidades y chistes muy, muy pasados. Pero el domingo, que la bendición de Dios esté contigo. Y yo digo, hasta de veces veo, ¿será cristiano? Ah, no, esta es la misma persona que durante toda la semana estuvo mandando sandeces. Pero nosotros debemos cuidar la forma en la que hablamos. Es parte de nuestra nueva identidad. Porque dice, fíjense, sin usar la palabra lengua, vamos a estar viendo estos versículos que nos hablan para qué tenemos la boca, dice Primera de Pedro 2:9, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Para que anuncien, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta número del catecismo, ya se les olvidó alguno, ¿cuál es el fin principal del hombre? El principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Con nuestros actos y con nuestra boca, y gozar de Él para siempre. Somos parte de una gran multitud, como el texto que hemos estado aprendiendo este mes, de una gran multitud que está arriba en los cielos, que está aquí en la tierra y que está debajo de la tierra, que proclama de rodillas que Jesús es el Señor. Ese es nuestro llamado. El Señor del universo nos ha llamado para que hablemos de Él, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y termino diciendo, Job hizo un pacto con sus ojos para no ver a mujeres con lujuria. Está en Job 31:1. Hagamos lo mismo con nuestra lengua. Hagamos un pacto, decimos, no voy a decir cosa que no sea constructiva. Y no estoy diciendo, no voy a decir ningún chiste, no voy a decir cosa que esté degradando a otra persona, no voy a decir mentiras. Cuidemos nuestra lengua para usarlo de una forma que construya el reino de Dios, que aporte al reino de Dios, que aporte a la iglesia, que aporte a la familia, que aporte a la sociedad y que todo sea para que proclamemos la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, pues primero que nada queremos pedirte perdón porque sabemos que todos hemos pecado en esta área. Señor, todos hemos hecho comentarios a veces malintencionados, a veces sin intención alguna, pero hemos dicho cosas que no son apropiadas. Señor, hemos visto que es difícil controlar nuestra lengua, que necesitamos de tu Espíritu Santo para que Él nos transforme y nos siga transformando día con día, Señor. Ayúdanos a tener cuidado de lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a hablar con prudencia. Ayúdanos a evaluar nuestras palabras, a no decir cosas que no debemos decir y a decir aquello que sabemos que es verdad. Danos el valor, Señor, para hablarlo. Danos el valor y las palabras para decirlo de una forma adecuada. Pero Señor, ten misericordia de nosotros. Te entregamos nuestro ser, pero te entregamos particularmente nuestra lengua. Señor, tú santifícala para que hablemos conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, en Facebook y en Zoom. Seguimos aquí con ustedes.